Feliz domingo, amables oyentes. Gracias por estar en contacto con su programa Resplandor de Juventud, como todos los domingos de 11 a 12 del mediodía. Aquí estamos con ustedes nuevamente para compartir estos temas que sé que van a ser de bendición para sus vidas, especialmente para aquellos jóvenes que a lo mejor están allí tranquilos, relajados, escuchando. Y bueno, mándenme sus opiniones, sus sugerencias. Bien, amados, estaremos con ustedes en la dirección Andrés Noguera, Coordinación General Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero y en la producción y dirección del programa, la Rebeca Silvia de Nemer, quien estará aquí con ustedes en los micrófonos. Resplandor de Juventud es un programa auspiciado por la congregación Beit Jacob, la Casa de Jacob, judío sefardí. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1. Nuestras enseñanzas, amados, están basados allí en esa Biblia que usted tiene allí en su casa, en la palabra del Eterno desde Génesis, Apocalipsis. Y bueno, pueden visitarnos allá en la congregación, cuando deseen, estamos felices de recibirle. Nuestras reuniones son los días sábados a las 10:30 de la mañana. Así que es muy bienvenido. Los días miércoles tenemos estudio de la palabra a las 4 de la tarde, libre de la entrada. Cualquier persona que quiera asistir a recibir estas enseñanzas puede hacerlo. También el jueves 14 se dio inicio a la clase de hebreo. Sin embargo, si usted desea, todavía está a tiempo de inscribirse para el primer nivel. Así que puede comunicarse, les repito nuestros números de teléfonos, 0416-206-3374. O el 424-5606. Como siempre, amados, estaremos hablando de reflexiones, sexualidad y el reto de la santidad. Entonces vamos a entrar en materia de una vez para que tome nota allí usted si está allí en su casa y tiene una libretica. Así me cuentan las personas que se comunican conmigo a través de mensajería y me dicen: hermana, yo estoy atenta cuando usted comienza, Rebeca, allí con mi libreta de notas, tomando y escribiendo todo ese material que usted nos da a través de la radio. Así que bueno, hoy vamos a hablar entonces de lo que significa la autoestima. Ustedes saben muy bien, amados, que estos temas me gusta compartirlos tanto para los jóvenes como para los adultos, porque es con el propósito de incentivarlos, de darle nuevas ideas y bueno, que analicemos un poquito nuestra vida. Aquí hay un pasaje en Proverbios 12:18 que nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El tema que trataremos se refiere al valor que tiene el joven de sí mismo, porque de eso depende lo que va a hacer su vida. Cierto padre le dijo a su hijo: no vas a hacer nada en la vida. Tal vez usted recuerde o haya escuchado testimonio, ¿verdad?, de personas que han sido muy maltratadas en su vida y a veces uno las ve como personas derrotadas, que no tienen ganas de vivir. Pero ¿de qué viene eso, amado? De todo lo que ellos recibieron en su crianza. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir estas y otras palabras, ya sea de los padres, los esposos, los maestros, los jefes incluso de trabajos? Si a alguien se le dice frecuentemente que nunca va a lograr nada, pronto, amados, comenzará a creerlo, y especialmente si se trata de un niño. El carácter de una persona se va formando desde su infancia, no es cuando ya tiene 14 o 15 años. Y las palabras que va recibiendo desde su más temprana edad van a crear un molde, lo cual será la base de su vida. Cuando un niño es agredido con palabras hirientes, despectivas y humillantes, se está destruyendo su estima, amados, amadas. No solo puede ser el padre o la madre, sino también los hermanos mayores que agreden a ese pequeño que está comenzando a crecer allí. Muchas veces los padres escuchan cuando los hermanos mayores humillan al pequeño y si a veces dicen, ay, yo no me voy a meter en problemas, que ellos se las arreglen. Pero no, amados, nosotros estamos allí para disciplinar y enseñar a nuestros hijos. Se cree a veces también que el maltrato es solamente si hay un golpe, si hay una agresión física. Pero mis amados, las palabras que se gritan, palabras ofensivas, son como latigazos invisibles que van marcando el alma del niño o de la mujer, del joven, hasta que esto va haciendo mella dentro de su mente y llega el momento en que cree no valer nada porque se lo repitieron tanto y se acostumbró a recibir esas palabras humillantes que no sabe defenderse a sí mismo de lo que va a venir en el futuro. Lo que un niño recibe en el hogar, en su núcleo familiar, es tan importante que si por una casualidad, ya sea en el colegio o entre sus vecinos o cualquier otro lugar, recibe palabras ofensivas, pues no le va a dar mayor importancia. ¿Por qué? Porque dentro de su hogar se sintió amado, se sintió protegido, porque dentro de su hogar le enseñaron que él vale como persona. Gran parte de la responsabilidad del fracaso, tanto en jóvenes como en adultos, se debe al robo de su autoestima. Porque cuando eran niños no se valoró como una personita, como ese el carácter que se estaba creando en ese pequeño. El niño o la persona que recibe la cantidad normal de elogios y aprecio lo va a buscar de manera equivocada. Aquellos que no han recibido los elogios y el reconocimiento dentro de sus hogares, pues lo van a buscar en otros lugares, tal vez hasta dañinos para su vida. Un gramo de alabanza, un poquito de reconocimiento a esa criatura es más importante que una tonelada de regalo. Por eso es importante conocer y seguir las siguientes recomendaciones. Bueno, creo que una de las primeras, amado, es que antes de hablar, antes de dejar que la ira salga de nosotros para tratar a nuestros hijos, primero debemos medir nuestras palabras, porque lo que usted dice ya usted no lo puede recoger. Hay ocasiones en que los padres, después que han agredido a sus hijos con palabras, se sienten mal, y mucho más si son creyentes del Eterno. Entonces quieren decirle al hijo, ay hijo, perdóname, lo que pasa es que no me di cuenta, no me di las palabras que te dije. Pero esas palabras, amado, no se le van a borrar fácilmente en los oídos de sus hijos. Entonces, uno de los puntos importantes es que usted reconozca las cosas buenas que hace el niño. ¿Qué es lo que hacemos en la mayoría de los casos? Mirar de 10 cosas buenas que hace el niño. Si hizo una mala, ¿cuál le resaltamos? La mala. Pues ahí donde está el grave error. Debemos reconocer las buenas acciones, aprender a dar gracias o a exaltar, por ejemplo, si el niño es generoso, a exaltar su bondad, su honestidad. Debemos felicitar cuando él hace bien las cosas, porque esto eleva su autoestima. Otro punto, reconozca que el elogio se necesita especialmente de la gente que es importante para nosotros. Para un niño, por ejemplo, los padres son las personas más importantes. Así que cuando ellos lo reconocen, él se siente amado y seguro. En un adolescente, reconocerlo significa ayudarle a superar su timidez y desarrollar su independencia. La alabanza se desarrolla generosidad, iniciativa y cooperación. Va creciendo en esos niños. Esto también es válido con adultos, por supuesto, con jóvenes ya crecidos, adultos, ¿verdad? Y es importante, amados, no seguir las corrientes del mundo. Uno sabe y empieza a escuchar por allí, no, porque los adolescentes son unos rebeldes, testarudos, quieren ir por su camino, no quieren escuchar. Entonces empezamos a proclamar esto. Y entonces si el jovencito hizo algo mal, inmediatamente empieza allí esas represalias donde ata a ese joven a conceptos que tiene el mundo, lo que tiene el mundo secular, y se va implementando eso dentro de los hijos que han recibido la palabra. Y tarde o temprano eso hace mella en sus vidas. Otro punto muy importante, nunca compare a sus hijos con otros, ni a su esposo. Es decir, a las personas no se les debe comparar con otras personas. Porque cada quien es un individuo diferente. De repente usted puede ver que el hijo de la vecina se saca las mejores notas. Y entonces usted le dice a su hijo, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué tú sales raspado en esto y no me pasas estas materias? Cuando el vecino del lado, mira cómo se saca las mejores notas. Cuando usted hace eso, usted hiere esa autoestima de ese muchacho. Usted tiene que utilizar otros métodos, pero nunca comparar. Eso es lo peor que se puede hacer con una persona, porque cada quien es un individuo independiente, tiene sus defectos, pero tiene sus virtudes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar? Es de ver las virtudes que existen en nuestra familia, amado. Evite el ridículo, ese es otro punto muy importante, y el sarcasmo. El reírse del niño porque no puede hacer bien las cosas puede ocasionar no solo su enojo, sino su aislamiento y hasta conductas más complejas. A veces a los niños se les avergüenza delante de una visita, por ejemplo. Dicen, no, si este muchachito es testarudo, yo le digo las cosas, vecina, y no hace caso. Imagínese usted, cuando usted habla así de su hijo, primero lo desnuda delante de las personas extrañas. Usted está humillando su persona. Entonces jamás lo haga poner en ridículo ni se burle de sus hijos. Así seamos familia. Eso a veces es común entre la familia, reírse los unos de los otros. Pero eso no es bueno, porque eso ataca también y afecta la autoestima de la persona. Brinde oportunidades para el aprendizaje. Ese es otro punto. No tengamos temor el permitir que una pequeña ayuda en las labores del hogar sea necesario. Por ejemplo, ya que estas experiencias le ayudarán a desarrollar sus habilidades, déjelo que participe. ¿Sabe? Hay niños o niñas que les gusta la cocina, por ejemplo. Y cuando la mamá está allí, sobre todo, ¿verdad? Cuando se trata de pan, de galletas y cosas dulces, ellos quieren también meter sus manitos y cooperar y participar. Pues no lo deje a un lado. Introdúzcalo allí. Dígale, bueno, te lava bien las manos, te pone una gorrita en tu cabeza y te vienes a ayudarme. Y allí usted le va enseñando. Es importante que él se sienta que lo están tomando en cuenta. Cuando nos tomamos el tiempo también para escucharlos, esto es básico más. Apartar tiempo para estar con nuestros hijos. Como decía, como voy a decirlo en un tema más adelante, lamentablemente a veces se rompe esa comunicación de la familia. Entonces no hay tiempo para escuchar al niño, hay tiempo para escuchar a la amiga, hay tiempo para escuchar a la vecina, hay tiempo para escuchar a los demás, pero al niño no hay tiempo, porque no, él habla muchas tonterías, yo no tengo tiempo para perderlo. Sin embargo, para el niño sí es importante que usted se siente con él y le dedique un tiempo al día y converse y lo escuche. así sean tonterías lo que le quiera contar, pero usted no lo debe tomar como tonterías, porque para él no son tonterías, para él son importantes. Otro punto importante, aceptemos a los demás tal como son, con sus limitaciones. Cada cabeza es un mundo. Todos somos diferentes y debemos aprender a aceptar esas diferencias y respetarlas. Esto sucede mucho cuando son varios hermanos, ¿verdad? Varios hijos. Queremos que todos tengan de repente las mismas capacidades, o consideramos que la capacidad de este es más importante que la del otro, y nosotros mismos comenzamos a crear rivalidades entre ellos. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Descubrir cuáles son sus talentos, cuáles son sus facilidades y ayudarlos a explotar ese don o ese talento que viene en los hijos. Todos de alguna forma somos constructores, amados. Somos constructores tanto de nuestras vidas como de los más cercanos. También sucede que las personas que tienen una autoestima baja sienten mucha frustración y se vuelven en algunos casos agresivos, descargando sobre sus seres más cercanos su ira, su enojo, descargando con violencia cantidades de palabras que causan dolor. Por esta razón, uno de los propósitos que tiene nuestro Creador con cada uno de nosotros es ir transformando nuestras vidas y limpiando todas esas situaciones que en algún momento causaron daño y han privado a la persona de tener grandes logros. Tú, joven que me escuchas, si en algún momento de tu vida fuiste humillado, maltratado y tal vez no te has sentido amado, es importante que entiendas que el Creador del universo sí tiene cuidado de ti. Y aunque por diferentes circunstancias te tocó vivir momentos amargos, no por culpa de Dios, sino por culpa del hombre, Él tiene el propósito de transformar completamente tu vida, crear en ti una nueva criatura. Cuando Él dice que todas las cosas son hechas nuevas, no solo se refiere a la limpieza de los pecados, sino también se refiere a limpiar tu corazón de todo dolor y mal recuerdo. Él desea llenar esos espacios vacíos. A lo mejor no tuviste una mamá, a lo mejor no tuviste un papá, a lo mejor viviste en un hogar de muchas luchas, discusiones y de tiempos muy conflictivos, y eso te marcó terriblemente. Sin embargo, Dios quiere hacer un cambio en ti. Él quiere con su presencia limpiar y sacar todos esos malos recuerdos. Porque el propósito del Eterno, amados, es que tengamos una vida con propósito, una vida en abundancia. Él quiere renovar nuestros pensamientos, renovar nuestro corazón. Él quiere que la oscuridad y las tinieblas se disipe de nuestra vida y tengamos una vida iluminada por la luz de su presencia y por la luz de su palabra. Entonces, amado, ¿qué es lo que espera el Señor de ti? Solo que tengas un corazón dispuesto para tomar decisiones, escuchar su voz y hacer transformaciones en tu vida. Quisiera tener un momento de oración para clamar al Padre por aquellas personas que tal vez están encerradas en un mundo de oscuridad porque no han logrado salir de allí. Padre de los cielos, en estos momentos dirijo mis palabras a ti, Padre, para clamar por aquellas personas que de alguna u otra manera fueron pisoteadas, Señor, que su autoestima fue agraviada, Padre, que hoy no tienen deseos ni siquiera de vivir, no tienen deseos de salir adelante, porque palabras las ataron a un mundo amargo, a un mundo oscuro, oscuro, mas sin embargo, tú viniste a liberar al que está cautivo, al que está encarcelado. Tú viniste a sacar, Señor, del encierro aquellos padres que por la misma maldad del hombre fueron encadenados, Padre. Te pido, Señor, que desates las vidas, las almas de aquellos que en estos momentos están caminando en la oscuridad y que traigas tu luz, que traigas nueva esperanza, que ilumines sus corazones y sus mentes para que comiencen una nueva vida, Abba. Tú eres bueno, Hashem, y tú quieres lo mejor para nosotros, Padre. Te imploro esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a ir un momento musical y ya regresamos con ustedes nuevamente. Aquí estamos nuevamente, amigos, amigas, compartiendo su programa Resplandor de Juventud, programa que transmitimos todos los domingos de 11 a 12 del mediodía con el propósito de tocar los corazones de esos muchachos, muchachas que dispongan un ratico de su tiempo para escuchar estos temas y por supuesto para ayudar a los padres a guiar a sus hijos en esta etapa que por supuesto es un poquito a veces difícil, no tan sencilla. Bien amados, somos la Casa de Jacob, judío sefardí. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1. Puede visitarnos los días sábados a las 10:30 de la mañana y los días miércoles tenemos clases de la palabra. La entrada es libre, puede asistir allá cuando usted desee. Nuestra dirección es la Avenida Urdaneta, como les decía, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1. Nuestros números de contacto, 0416-206-3374 y el 0212-424-5606. Ese es uno fijo que cargamos para todos lados. Bien amado. Vamos entonces a hablar del segundo tema. Hablamos aquí de la sexualidad. Cuando tratamos este tema es porque esto es algo, es un tema que trae mchas inquietud, muchas preguntas y tenemos que tener conocimiento, ¿verdad? Para guiar a nuestros hijos y también el muchacho tiene que estar al tanto de lo que está pasando en esa transformación de su cuerpo. Hemos venido tratando desde que el niño está formándose allí en el vientre de su madre como de ser ese pequeño espermatozoide que cuando tiene contacto con el óvulo se forma allí, ¿verdad? Y comienza a crecer y como desde allí el Eterno va haciendo una obra especial en ese nuevo ser que se está desarrollando en el vientre de esa mujer. Hablábamos qué pasa cuando se convierte ya en un niño, cuando llega a la etapa de la pubertad y la adolescencia. Todas estas cosas hemos venido tratando en estos temas. Pero hoy continuaremos con algo más acerca de esto. Cuando ya el niño pasa a la etapa de la adolescencia, de pronto los padres se dan cuenta que ese niño que se limitaba a escuchar a sus padres, ahora cambia de carácter, interviene y hace ver su punto de vista. Y este cambio para los padres no es fácil de aceptar, porque en muchas oportunidades el adolescente refutará lo que dicen los adultos. Y ahí es donde vienen los conflictos, amado, entre la relación de padres e hijos. Los vínculos afectivos con la familia siguen siendo importantes, ahora como modelo de contraste, en donde se evaluarán y criticarán tan abiertamente como sea posible las formas de convivencia, las diferencias de trato, los valores y las reglas familiares. En el intento para ser una persona independiente, autónoma y con identidad propia, muchos adolescentes critican mordazmente a sus padres, se oponen a su autoridad y este proceso modifica notablemente la comunicación e interacción con los padres, marcada por una gran ambivalencia, sentimientos opuestos. Expresiones impulsivas, intensas y agresivas, y cambios constantes del estado de ánimo que desconciertan. Sí, amados, todos estos son los problemas que se encuentran los padres con sus adolescentes. Ya no es el niñito sumiso, el niño que le decía, siéntate ahí, ponte allá, haz esto, haz lo otro. Ahora no, ahora el joven quiere explicaciones. Algunos padres se sienten amenazados ante sus hijos porque no han resuelto sus propios conflictos juveniles. Así, la adolescencia de sus hijos trae a memoria recuerdos y conflictos de su pasado. Otra razón de peso en el malestar paterno estriba en que nuestra sociedad hace culto a la juventud. Admitir que los hijos crecen implica necesariamente aceptar que los padres comienzan a envejecer. El diálogo con los adolescentes en esta etapa debe manejarse cuidadosamente. Ponga atención a esto, amada, amado. En vez de ordenar, sugerir. En vez de sermonear, preguntar. Alguien dijo que el mejor diálogo con un adolescente es escucharlo. Asimismo, deben establecerse límites adecuados. Se sugiere que se traten de evitar confrontaciones por cuestiones sin importancia. A veces, pequeñas tonterías, que si porque el chico se quiso hacer tal corte de pelo, entonces, bueno, ya eso es un caos. Hay que ver si realmente tiene la importancia verdadera. Pero que sí, hay que marcar con firmeza lo que verdaderamente amenaza la integridad del adolescente, la familia y, por supuesto, el entorno. Al intentar separarse emocionalmente de los padres, él y la joven buscan otras figuras afectivas. Ya sabemos, amado, que cuando nuestros muchachos llegan a la edad de la adolescencia, comienzan a veces las ausencias, porque ellos comienzan a buscar su grupo de amigos donde puedan hablar de los temas de acuerdo a su edad. Entonces comienzan a buscar otro ambiente aparte de su familia. Allí buscan nuevos amigos, tal vez consigan en sus maestros u otros parientes esa relación. Con estas actitudes, ¿verdad? Estos vínculos afectivos intensos que comienzan con estas personas, a veces una comunicación más abierta, porque a veces los hijos como que no tienen esa misma confianza con los padres y buscan a amigos o alguien que los escuche y que a veces pues acepten algunas de las cosas que hacen sin que les llamen la atención, sin que los regañen. Entonces, esto hay que observarlo, observar hasta dónde podemos estar afectando el silencio de nuestros hijos. Los amigos, de alguna manera, llenan este espacio. Y la soledad que sentían al estar aislados, bueno, comienzan a llenarla con sus amigos, con sus amistades. Tienen funciones muy importantes que a veces los padres desconocen. Durante la adolescencia, las amistades juegan un papel trascendental. El grupo de amigos provee a él y a la adolescente del sentido de pertenencia, diluye su inseguridad individual y establece niveles de fortaleza. Podríamos parafrasearlo de la siguiente manera: solo estoy perdido, juntos somos más fuertes. Es un hecho que en los grupos se pierde mucho de la conciencia individual. Todos hemos sido testigos de actos vandálicos de grupos de jóvenes escondidos tras el anonimato que les proporciona la pandilla, actos que nunca se hubieran perpetrado si hubiesen estado solos. Lo sabemos perfectamente, amado. Sabemos que si nuestro hijo anda solo, tiene un comportamiento, ¿verdad? Pero si anda en grupo, cambia sus actitudes. Los grupos pueden ayudar a un menor a cubrir carencias vividas en la infancia y ser fuertes del crecimiento y maduración, o pueden ser destructivos. A veces la presión del grupo va en contra de su educación o buen juicio, pero sus carencias y necesidades de aceptación pueden hacerlos aceptar situaciones aún cuando puedan ser dañinas o tal vez autodestructivas. Así, muchas veces el inicio de actividades como fumar o consumir drogas o bebidas alcohólicas e incluso tener una relación sexual puede ser influenciado por la presión del grupo de sus amigos. Los adolescentes suelen desarrollar una amistad íntima y profunda, en especial con algún miembro del grupo. Cuando esa amistad se ve amenazada por la presencia de un tercero, puede vivirse celos intensos y temor a perder la amistad. El amor platónico en esta edad puede presentarse como sustituto y medio de la aproximación al enamoramiento. Incluye fantasías increíbles sobre su futuro, idealizando una pareja, y es a la vez un reflejo de la construcción de la capacidad de amar. Como nos daremos cuenta, apreciados padres, la vida del adolescente es un mundo por descubrir, y es la responsabilidad de cada padre velar para que esa etapa pueda superarse de la mejor manera posible. Si un joven no encuentra esa comprensión en su hogar, lo va a buscar afuera. Por esta razón, amados padres, prepárense con tiempo para que no se sientan frustrados ante las actitudes de su pequeño retoño que ya está saliendo del capullo y convirtiéndose ya en un joven. Entonces, cuando su hijo se siente amado dentro de su hogar, cuando se siente protegido, cuando se le escucha, cuando se le pone atención, amado, cuando se atiende a su clamor, amado, ellos tienen formas de llamar la atención. Cuando un muchacho comienza a sacar malas notas, por ejemplo, en el liceo, cuando comienzan a llamar a los padres porque ellos están teniendo problemas con otros niños o con otros jovencitos dentro del lugar de estudio, ya son señales que algo está pasando en la vida del hijo. Los padres a veces se limitan a regañarlo, a llamarle la atención, a amenazarlo: si tú sigues en esto, te voy a sacar del colegio, te voy a sacar del liceo, y piensan que eso va a solucionar el problema, pero esa no es la realidad, amados. Con los hijos hay que descubrir qué es lo que está causando el cambio en él, qué es lo que está pasando allí. Y eso tenemos que hacerlo con inteligencia, escuchándolos hablar, para que ellos desahoguen lo que siente su corazón. Entonces vamos a entender y vamos a buscar una solución. No son acusaciones, no son amenazas lo que va a acomodar la vida de los hijos. Es nuestra comprensión, nuestra inteligencia, nuestra buena dirección con sabiduría. Así que, amados, velemos para que cuando nuestros hijos lleguen a esta etapa de su vida, tengamos el conocimiento, como yo les he repetido en diferentes programas. Edúquese en ese sentido. Busque buenos libros para hablarle a los adolescentes. esté claro en los temas de la sexualidad, en los temas de las relaciones de noviecitos, de parejita, esté al tanto lo que está viviendo la juventud de hoy, para que cuando usted le hable, no le hable en su tiempo, 20, 30 años antes, le hable en el día de hoy, en el 2017, para que el muchacho le pueda comprender y pueda identificarse con usted. Bien, mis amados, vamos a tener entonces un momento más de música y ya estamos con ustedes. Shalom, aquí estamos con ustedes en su programa Resplandor de Juventud. Quisiera recordarles que también los días jueves estamos en el programa Unidos por la Verdad, allí a las de 11 a 12 del mediodía por este mismo dial, su radio tiempo 1200 AM. Así que recuerde, si tiene tiempo y puede escucharnos, allí tratamos temas muy diferentes a estos. Allí hablamos acerca de nuestras raíces hebreas, de nuestra fe, tocamos otros puntos que también son para el crecimiento espiritual. Somos la casa, la congregación, la casa de Jacob, Beit Jacob, judío sefardí. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1. Nuestros días de reunión son los sábados a las 10 y 30 de la mañana. Los días lunes también tenemos oración a las 4 de la tarde. El día miércoles, clases de la palabra. Ya se reanudaron nuevamente las clases de hebreo. Comenzaron este jueves 14, pero si usted se comunica con nosotros, pues creo que aún está a tiempo de comenzar estas clases del idioma hebreo. También quisiera anunciarles que el día 24 de septiembre, que es un domingo, vamos a tener enseñanzas acerca de las santas convocaciones, aquellas personas que están interesadas en conocer cuáles son esas famosas fiestas, si podemos decirle así, esas famosas fiestas de las que nos habla la Biblia, porque sabe que el Eterno tiene días especiales para que le celebremos. Entonces, bueno, a veces no se ha enseñado mucho acerca de esto y hay personas que tienen esa inquietud. Entonces, el día domingo 24 de septiembre vamos a tener estas enseñanzas en la misma sinagoga a las 10 de la mañana. Así que si está interesado, recuerde comunicarse con nosotros al 0416-206-3374. Y al 424-5606. Bien, amados, vamos a pasar entonces al último tema que vamos a tratar en los minutos que nos quedan. Y es el reto a la santidad. Es un reto hoy, amado, mantenernos en santidad. Estamos en un mundo corrompido. Sin embargo, el Señor dijo que si Él venció el mundo, nosotros también lo podemos hacer. A través de los siglos y en todas las épocas, el joven ha tenido que luchar arduamente por mantenerse en santidad, porque la juventud es la etapa de la vida donde el joven se da cuenta que ya puede moverse a cualquier parte del mundo, en cualquier lugar por sí mismo. No tiene las vigilancias de sus padres constantemente, como cuando era niño, ¿verdad? También ve que fácilmente puede mentir, a mantener a sus padres engañados, y ellos ni cuenta se van a dar, piensan, ¿no? Entonces, la falta de experiencia, el no meditar las cosas antes de hacerlas, les trae graves consecuencias. La palabra del Eterno le recomienda al joven que ninguno tenga en poco su juventud, que sea una persona alegre, viva, progresiva, que sea ejemplo de toda buena obra ante los demás, que goce al máximo de su juventud, pero de una forma sana, sin que tenga que arrepentirse más adelante por las malas decisiones que pueda haber tomado el día de hoy. Hay muchos dichos que dice, nadie aprende por cabeza ajena, ¿verdad? Yo creo que más de alguno de ustedes ha escuchado ese dicho. Pero particularmente no estoy de acuerdo con eso, porque la misma palabra de Dios dice, el sabio ve el peligro y se aparta. ¿Qué mejor regalo puede recibir una persona si va por caminos desconocidos, contar con un mapa que le guíe para llegar al lugar que busca? Joven, es importante que aprendas a valorar los consejos buenos, porque solo tienen el propósito de evitar que caigas en atolladeros. Por supuesto, nada va a evitar que tengas que vivir experiencias que en algunas ocasiones dolorosas, pero mientras puedas evitarla, pues es mucho mejor. El Eterno siempre nos habla a nuestra vida, independientemente de la edad. Por esta razón, joven, su palabra debe ser tu mayor guía. Sabemos que la tecnología de hoy ha absorbido tanto a nuestros jóvenes, y no solo jóvenes, me refiero también a, independientemente de la edad, que tienen poco tiempo para escudriñar la Escritura. Las personas se han dejado envolver de una forma tan terrible con la comunicación digital que se ha roto esa comunicación de persona a persona, mirándose a los ojos y atenta a lo que está escuchando. Observamos a una gran mayoría que viven constantemente con el teléfono en la mano. Por ejemplo, se sientan a desayunar y ya no hay la conversación de antes, sino cada miembro de la familia está sumido en lo que hay en el teléfono. Dígame si usted no lo ha observado. Usted va a un restaurante y usted ve que cada quien pone su telefonito al lado del plato, ¿verdad? Y mientras están hablando allí, ni miran los comensales, sino están allí marcando, leyendo. ¡Qué terrible es esto, amado! Que se nos haya robado algo tan maravilloso como es la comunicación de persona a persona. Es lamentable observar que a través de los siglos el mismo ser humano se ha encargado de transformar las bendiciones en maldiciones. Y lo que fue creado para bien lo transforman y lo convierten en maldición. Si en estos momentos preguntara, ¿qué hiciste cuando te despertaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué responderías? ¿Elevaste a tus ojos al Eterno y le diste gracias por un nuevo día? ¿O tomaste el teléfono que duerme allí, en la mesita de noche, al lado, pegadito a tu oreja? Y en primer lugar, ¿qué hiciste? Apretaste el botoncito, ¿verdad? Y lo pusiste a revisar los WhatsApp, los mensajes, las noticias, en fin, todo lo que te pueda llegar por allí. Pongan atención a estas palabras, estimado joven, y también estimado adulto. Hay una parábola de la cual nos habla Yeshua HaMashiach, Jesucristo como le conocen muchos, y que nos hace meditar dónde estamos construyendo nuestra casa. Nos dice allí Mateo 7, 21. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Si hablamos de este versículo, ¿quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? Los que buscan su palabra, amado. No son las noticias del contorno del mundo. Es lo que es Hashem, lo que Dios te está diciendo ese día en su palabra. Nos sigue diciendo el pasaje. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. ¡Qué terrible es esta palabra, amado! ¿Cómo es esto? Pero si trabajábamos en tu obra, Señor, pero si estábamos contigo en la iglesia. Miren, mis amados, Lamentablemente, por esa falta de comunicación que estamos teniendo con nuestro prójimo, hacemos lo mismo con el Eterno. Muchas veces preparamos mensajes, preparamos estudios, muchas veces tenemos actividades dentro de las congregaciones, la música, las danzas y todo ese tipo de cosas que se hacen dentro de una congregación. Pero ¿cuánto tiempo íntimo y directo tenemos con nuestro Creador? Porque ¿cómo conocemos nosotros la voluntad del Padre? Cuando estamos a solas con Él, cuando le buscamos de corazón. Nos sigue diciendo el versículo 24. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente. Porque aquí nos va a hablar de la otra palabra. Dice, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Estas palabras, amados, son para que reflexionemos. La primera nos decía, ¿cuánta intimidad tengo verdaderamente con mi Creador? ¿Cómo puedo yo conocer su voluntad si yo no me aparto a estar con Él? Si estoy tan metido en la comunicación digital, en la computadora, en los teléfonos, no tengo tiempo para llenarme, amado, llenarme de su presencia. Y esta segunda enseñanza que nos da Yeshua cuando nos habla de esos cimientos, ¿dónde estamos construyendo nuestra casa? Recordemos, amado, la base de nuestra fe está en la palabra del Eterno. Eso es lo que va a formar la roca donde nosotros vamos a construir nuestra casa. Si nosotros nos llenamos de noticias, de lo que pasó en la vida de este, en la vida de aquel, porque eso es lo que hace WhatsApp, Facebook y todo este tipo de comunicaciones, de las cuales no estoy en contra de ellas, pero que debemos saber administrar nuestro tiempo y dedicar tiempo para cada cosa que hacemos. Pero no podemos constantemente estar con el teléfono pegado allí a la vista, porque ahora es mirando, ¿verdad?, más que escuchando los mensajes y todo este tipo de comunicaciones, sino que debemos apartar tiempo para meditar en la palabra del Eterno, para estar a solas con Él. También debemos tener tiempo para comunicarnos con nuestra familia, amado. Qué triste es ver cómo se ha hecho un vacío dentro de los miembros de la familia, porque cada uno vive allí encerrado en esa cajita, en ese pequeño aparatico que le atrae toda la atención. La palabra de Dios es viva y eficaz, y ella es lo que nos fortalece. La fe es la que nos enseña el buen camino, es lo que nos instruye para nuestras vidas diarias. Y es quien nos va a guiar hacia una vida en santidad. El Eterno tiene planes para nosotros, pero siempre y cuando le demos el lugar que corresponde, dice la palabra que leíamos antes, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La juventud es como un resplandor, no dura mucho, y si no lo aprovechamos bien, vendrán a la memoria esas palabras que dijo el rey Salomón en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles, para que digas entonces, oye, ¿qué hice yo con mi vida? ¿Tengo complacencia en ella? Eso va a depender de lo que hagas hoy con tu vida. Bien, mis amados, hemos llegado al final de su programa Resplandor de Juventud. Tengo plena confianza que estas palabras han sido de gran ayuda para su vida, le han fortalecido tanto a ti joven que te va a llevar a meditar, tanto para ti madre, padre, que tienes a cargo allí esos muchachos que tienes que terminar de criar antes de que salgan al mundo. Así que bueno, que el Dios grande y eterno les bendiga de una manera muy especial, que tengan una semana colmada de bendiciones. Recordemos, este programa es Resplandor de Juventud, todos los domingos de 11 a 12 del mediodía por su radio Tiempo 1200 AM. Recuerde que también nos puede encontrar por internet, Radio Tiempo 1200 AM Venezuela. Allí busca la programación, busca día jueves, recuerde nuestros programas de 11 a 12 del mediodía, Unidos por la Verdad. También nuestros números de teléfono 0416-206-3374 y el 424-5606. Recuerde la actividad que vamos a tener el 24 de septiembre, día domingo, desde las 10 de la mañana. Vamos a hablar acerca de las celebraciones santas. Verán de qué se trata. Bien, mis amados, estuvimos con ustedes en la dirección Andrés Noguera, en la coordinación general Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero y en la producción y dirección del programa su rebeza Silvia de Nemer. Saludos a todos. Shalom. Ubrajot.